el Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá arrancarte de su mano? Ni diablo, ni hombre, ni nada creado. Escóndete en la mano del Señor y deja que los vientos y los destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquilo, tú estás en las manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará? ¿Quién me separará?